¿Quién es ese? ¿Alguien? Thank you. Thank you. We'll be right back. Thank you. Something different. Do you hear this? hablan. ¿Cómo? No sé por qué no hablan. Solo tocan. Sí. Y todos son guitarristas. Thank you. Thank you.